vamos a comentar ahora, en realidad más que comentar, también vamos a escuchar a Patricio, que es un docente de... En realidad no son docentes, son trabajadores del programa Envión, pero no son considerados trabajadores por los que hacen el programa Envión en la provincia de Buenos Aires, es decir, realmente una precarización de aquellas. Y le hicimos este reportaje la semana pasada en Loma de Zamora. Escuchémoslo a Patricio y en todo caso después comentamos. Bueno, mi nombre es Patricio, soy trabajador del programa Envión, trabajo en Loma de Zamora, en Villa Fiorito. Nosotros somos un programa provincial que se implementa a través de un convenio que hace la provincia, Desarrollo Social de la Provincia, con los municipios. Trabajamos con chicos de 12 a 20 años. De octubre del año pasado que tenemos un conflicto donde hay un retraso en el pago de las becas, hubo persecución hacia compañeros que se organizaban por protestar este tipo de medidas. Estamos en una condición de precariedad laboral, ya que la provincia terceriza esto a través del municipio, y el municipio tiene la libertad de contratarnos de la manera que desee. Puede ser monotributo o un contrato transitorio como es acá en Loma, pero es un contrato muy exótico, el cual no paga aguinaldo ni vacaciones. El programa, como te decía, está siendo muy precarizado, ya que no tenemos recursos para materiales, los equipos técnicos se han ido vaciando, ya que producto de las malas condiciones laborales, los chicos no cobran la beca. Cuando voy a decir los chicos no cobran la beca, son los que participan del... Los que se llamaría beneficiarios del programa. Estos chicos entre... ¿Y ustedes están cobrando? Mira, en el programa existen, de trabajadores existen dos figuras, el equipo técnico, que mayoritariamente son profesionales, y los tutores, que son una especie de operadores sociales, los que trabajan directamente con los chicos, y ellos no son reconocidos como trabajadores, sino que cobran una beca triple. Los chicos cobran una beca entre 200 y 350 pesos, dependiendo si reciben la asignación universal por hijo, y los tutores cobran una beca de 1000 pesos. Y este atraso, en este momento tenemos un atraso de las cuotas de septiembre, que no se les paga el sueldo a los tutores ni la beca. ¿Qué luchas están llevando a cabo hasta ahora? Nosotros venimos organizados en este espacio de Miren Lucha, somos 17 municipios que están participando, compañeros tutores y equipos técnicos, dentro de un total de 138 municipios donde se implementa el programa en toda la provincia. Pero la verdad, por la cuestión geográfica, no organizamos los del conurbano bonaerense solamente. No están en ningún sindicato, digamos. Nosotros decidimos organizarnos con acercarnos a ATE, principalmente a ATE Sur. Y bueno, los compañeros de Sur nos acompañaron mucho en la lucha, y hay varios compañeros de distintos municipios que se han afiliado. Ha sido como muy oscilante el acompañamiento de ATE Provincia. Y este martes nosotros participamos en la última movilización que organizaba ATE Provincia, el paro de 48 horas, y pudimos conseguir una entrevista para el próximo miércoles 12 con Milazo, que es el director provincial del programa. Y bueno, llevamos estas reivindicaciones, que es el pago en tiempo y forma de las becas, el reconocimiento como trabajadores de los tutores, aumento salarial, pase a planta de los provincial de los trabajadores del programa Envión, y basta de hostigamientos y persecuciones que recibimos por organizarnos. Creemos que es importante estar organizado y participar de estos espacios con otros trabajadores del sector de niñez y adolescencia, porque el vaciamiento de las políticas públicas por parte de la provincia nos afecta a todos. Por eso es que estamos participando de estos espacios en las distintas movidas que organizan los distintos sectores de niñez. Bueno, escuchábamos a Patricio, que es un trabajador del programa Envión. Quiero resaltar, este reportaje se hizo un par de días antes del acto que hizo Scioli en el Estadio de La Plata, donde se llenó la boca, entre otras cosas, del programa Envión. Parece que a él le falta información, a Scioli. Parece que está un poquito envión en la cabeza para ver si carbura. Realmente no tienen vergüenza, porque ya la caradurez, porque está hablando de un programa que está haciendo agua por todos lados. Claro, yo entiendo, la gente, la gran mayoría de la gente no sabe lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque los medios no se ocupan de los humildes, más que para la estadística, decir hay tantos pobres, y la oposición, la llamada oposición, lo utiliza simplemente como propaganda política para desprestigiar a este gobierno, pero en realidad nunca tuvieron ni tienen la preocupación de lo que pasa con los humildes, porque son los realmente que están mal, pero muy maltratados, tanto por el programa de la Secretaría de la Niñez como los programas Envión, en fin, una cantidad de situaciones que se dan. No estamos hablando de la capital, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, porque algunos creen que estamos hablando a veces de lo que pasa en la capital, porque de la capital sí se habla bastante, porque como es Macri y ahí le quieren dar en los tobillos, le viene bárbaro, pero resulta que acá en la provincia la verdad estamos peor. Sí, si no estamos igual estamos peor, pero por lo general estamos peor. Estamos peor, pero incluso porque acá son años y años que vienen. Y la capital siempre, bueno, ahí atiende, Dios atiende en Buenos Aires, entonces siempre... Si algún, no es por virtud de Macri. Claro, algún milagro siempre le reciben. Pero realmente acá estamos muy, muy mal.